tiempo? Estuvo casi un año. Ya he visto ahí esta biografía y bueno, sí. Es extensa, luego hablamos de ella. Sí. De carbuncos estamos hablando. Bueno, pues Estela, formas de escucharnos. Bueno, el programa no lo podemos subir en los últimos días, no hemos podido subirlo a archive.org. Ah, sí, porque está. No sé qué pasa con la. Se lo han pirateado, archive.org. Sí, vaya. Se lo han pirateado en Gentoo. Se lo han pirateado y están ahí a ver si lo pueden recuperar. Si lo pueden recuperar, porque está. Sí, está jodido. Se lo han jorobado, pero viene, además. Sí, la han. Sí, sí. Es que lo subíamos ahí, no podemos subirlo ahora. Ahora así que al iVoox. Al iVoox, bueno. Ahora no, estos días al iVoox. Al iVoox, estamos subiendo de momento al iVoox. iVoox.com y bueno, y aparte de la 107.3 de la FM no tenemos mucha cobertura y si no en internet en www.omcradio.org. Y luego pues también nos puedes escuchar en dos programas de... dos páginas de Facebook también que lo subimos en el programa. De Heavy Snow Death y de Heavy Metal Nation Radio. Exactamente. Y en los perfiles de Onda Merlin La Masia. Sí, uno, Onda Merlin La Masia y el otro radio Onda Merlin La Masia. Sí, uno es el perfil y el otro es la página. Sí. Bueno, pues vamos a poner música de una banda que tocan este sábado, que vienen de Galicia y vienen a presentar este trabajo. Y vamos con ello, que ya llevan 20 años esta banda funcionando. Brutal. Bueno, pues mientras preparamos ahora el carbunco, ya vamos a poner a Tierra Santa el tema de destino. Y bueno, y ahora dice ya la sección de conciertos después, ¿vale, Estela? Seguramente. Sí, sí, porque hay unos si cuantos. Si estáis aquí, es porque ese era vuestro destino. Bueno, se acaba la canción. Estela. Bueno, ya la sección de conciertos. Dime, a ver, espera, espera. Vete buscándola. Que está peinando. No, es que. Sí. Si no, no veo. No ve. La letra, ¿que la has puesto pequeñita o qué? No. Como los que médicos. Ya hay que ponerse gafas. Ah, bueno. Uno ya tiene ya una edad y entonces hay que ponerse un poquito de gafas ya. Va. Para algo sirven, ¿no? Sí, oye, pues no veas. Qué buen invento, ¿no? De la sociedad. A ver, va. Mira, está el viernes 25, que es la noche con Mindhunter, que estarán en The Good Father Rock Bar, en la calle Payaso Fofo 24, Metro Portazgo. Entrada 10 euros más consumición. A las 9 y media se abre. Y el artista invitado será Juan Olmos. Que mira, este no tiene gasto de gestión, ¿ves? Que ya hay algunos por ahí que ya lo están dejando de poner por eso mismo. Por eso mismo. Luego, Lobo Negro y Críptico, que están en The Rock Lab, en calle Constantino Lobo, sin número, en Coslada. Apertura de puertas 8:30, entrada libre. Luego está el 26 de octubre, que estarán los Invaders, que van a, ya sabéis que van a cambiar de nombre, que se revelará en el concierto, habrá un setlist especial, sorpresas, antiguos miembros también, y será en la Sala Vicio, calle Industrias 32, metro Puerta del Sur. Y luego va a haber un after party en la sala con DJ Nacho Barrena. Y luego las anticipadas son 12, taquilla 15, y los socios de Pounding Metal y Metal Legacy pues son 10 euros. Y esto con consumición, en todas las entradas, eso sí, os entra la consumición. Y luego, por lo visto, en taquilla, a esta gente de Pounding Metal y Metal Legacy ya no se les aplicará descuento, o sea que tendrán que pagar los 15 euros. Entonces, bueno, luego está el sorteo de una guitarra eléctrica firmada por todos los miembros que han pasado por Invaders y que cuesta la papeleta 2 euros. Y luego, ¿qué más? Porco Bravo presentando su disco nuevo en el mismo sitio, con Motociclón. Que esta, por cierto, está en las entradas agotadas. Es ahí en la Moidic, Avenida Brasil 5, metro Santiago Bernabéu. Anticipadas 13 euros. Pero ya os digo que están agotadas. Ya. O sea que ya esas han agotado rápidamente, además. Y una, luego, una buena noticia, sí, eso es bueno. Que eso es muy bueno, la verdad. A mí me alegra que la gente lo venda todas sí, las entradas. Sí, sí. Pues lo han anunciado ellos por Cobravo de que ya estaba todo ocupado. Vamos, todo agotado. Así que nada. Bueno, luego Saque Mate, Áptica y Javier Rodríguez Jiménez estarán en la sala San Nicasio Rock, calle Sector 7, número 111, en el metro San Nicasio. Donativo 12 euros. Se abre a las 9:30. Luego estarán Eye Blood y Preachers of Distortion en el Enterdash, en la calle Avenida Puerto, número 40, metro Puerto Pañel. Anticipadas 8, taquilla 10. Abren a las 9. Carbunco, que van a estar en la sala Barco, calle Barco 34. Metro Gran Vía, Tribunal. Ah, se abre a las 10:30 y entrada 12 euros más copa, ¿no? Copa, sí. Y vamos a ver qué más cositas. Que en vez de ir a ver al Real Madrid ese de las narices, pues puedes ir a verles a ellos mejor. Que es más bonito y más instructivo. Estoy de acuerdo contigo. Total. Tenemos que estar ya muy saturados de fútbol. Que la gente vaya a ver conciertos. Eso, eso. Luego están Al Otro Lado y Sin Control, que están en la sala Venom, calle Uruguay 12, metro La Rambla. Anticipadas 10, taquilla 13. Se abre a las 9:30, inicio a las 10. Y luego Sounds of Broken Souls, Brutal, que los hemos escuchado antes, y Romeo. En la sala Barracudas, calle Brescia 19, metro Ventas. Se abre a las 9 y entrada única 10 euros. Así que todo eso tenéis para ir y dejar de ver el puñetero fútbol de las narices. Que es... No se diga que no se diga que no hay opciones, ¿eh? O sea, uf, hay un huevo el sábado, ¿eh? El sábado está petado. Está petado, impresionante. Y alguno que me dejaré por ahí. No sé, seguro que habrá alguno más. O sea, porque luego están los ¿tienes ACE. ¿Tienes alguno más para decir? Luego he visto que están los ACE, los... no sé quién más. Sí. Estos, Camelo también y no sé sí, qué otro grupo, más. O sea, internacionales. Tal, pero, sí, internacionales también. O sea, que sí. Hay ahí de todo. Sí, sí, que hay de todo. Pero vamos, que vayáis a ver a Carbunco ahí en la sala. Carbunco. Por favor. ¿Esto que está sonando ahora? Sí, Perdiendo el Control se llama la canción. Ahí está. Sí, sí. Vamos a ponerla desde este primer disco de grupo Carbunco que suena aquí en el programa La Mansión. Vamos, adelante. Es mejor, es mejor, es mejor. debería de pagar. Sobrepase el límite entre el bien y el mal. Me siento tan atado, no sé cómo escapar. Entiéndelo, entiéndelo, entiéndelo. Superar la situación. Me siento tan absurdo que no sé qué decir. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Acaba la canción. Estamos aquí entretenidos. Sí. Arreglar el mundo. Sí, un poquito. Qué bonito arreglar el mundo, ¿eh? Qué bonito. Sí, sí. Bueno, pues, ¿qué tal, Pedro? Bien, bien. ¿Cómo andas? Bien. ¿Qué os ha parecido la canción? Ah, pues está muy bien, ¿eh? Yo estaba escuchando la de Lanzallamas esta tarde también y está muy bien, sí. Sí, sí. Y nos ha, ¿sí?, nos ha entrado la patata. Sí, es muy sí, se me ve. Se te nota ahí. Se me ven las costuras, en esa canción se me ven las costuras, sí. No se nota nada. Nada, para nada. Vale. Pero bueno. Bueno, pues ahí está esa banda, llamada Carbunco. Sí. Qué ilusión, ¿eh? Cuando la formaste en el 2019. Sí. En pleno mes de octubre. Efectivamente. Sí, no. Efectivamente. Yo venía de una banda de rock urbano. Que eran. Lo hacían muy bien, eran chavales, lo hacían muy bien. Y me llevaba muy bien con ellos. Estaba muy a gusto. Estaba muy a gusto, pero tenía un problema, que es que estaba cansado de hacer rock urbano. Claro. Estaba yo un poquito cansado. Y quería. Bueno, yo creo, a lo mejor. Parece que me estoy tirando flores, no lo sé. Pero si eso me lo decís. No. Este disco, si lo habéis escuchado, os habéis dado cuenta de que es como muy ecléctico, es muy heterodoxo, ¿no? Tiene, por ejemplo, esta canción que está sonando ahora, que por cierto está dedicada a mi madre, a todo esto. Esta que está sonando ahora es muy rollo Bryan Adams, pero luego tienes otras canciones que suenan más a grunge, luego tienes otras que tienes ska, es como... Me gustaba un poquito... Es un poco de todo, ¿no? Un poco de todo y variado. Y este grupo en el que estaba hacían rock urbano y no había forma de sacarlo de ahí. La verdad es que lo hacían muy bien. Pero me costaba mucho trabajo convencerles y al final dije, bueno, pues me tengo que ir, porque no, porque estoy cansado de hacer. Claro, no avanzas y... No avanzas en eso, claro. Y yo era el guitarrista solista, no era el cantante. Y nada, me puse a buscar músicos, empecé a hacer músicos y como en las pruebas, como iba buscando los músicos, lo que iba haciendo es que iba alquilaba locales por horas y iba probando músico. Entonces primero buscaba un batería, ya tenía un batería. Luego buscó un bajista, luego buscó otro guitarrista y tal. Y el último que iba a buscar era el cantante, porque ya tenía toda la banda formada. Y claro, en todas las pruebas cantaba yo. Y cuando ya tenía todo montado y había que buscar un cantante, me dijeron estos, ya déjalo, ya canta tú. Claro, canta tú, que ya estás quedaste ahí, ¿no? Que ya te sabes las canciones, ¿no? Ya canta tú. Y nada, y me quedé de cantante. O sea que... Sí, bueno. ¿Habías estado siempre de cantante? No, no, era guitarrista. Banda. En mi vida había cantado. En tu vida había cantado. Era guitarrista solista. Sí, sí, increíble. En todas las bandas que has estado. En todas las bandas que has estado guitarrista solista. Joder, madre mía. No es la larga lista, ¿eh? Porque, joder, empezaste a los 17 años. ¿No? Sí. Veo que has hecho los deberes. Ayer, ¿no? Empezaste ayer, ¿no? No, empecé ayer, sí. Empecé ayer. Veo que has hecho los deberes. Pedro empezó ayer, sí. 34 años, ¿no? 34 años, sí. 34. No lo digas, que la gente calcula mi edad. ¡Ah, no! ¡Cállate, hombre! ¡Cállate! Nosotros todavía no hemos llegado a esa edad. Estela y yo todavía no, pero bueno, estamos ahí. Estamos casi. Estamos en ello ya. Nos queda muy poco ya. Nos queda cerquita. Es mejor llegar que no llegar. No, es bueno, es bueno. Cumplir años es bueno. No, no, y es una tontería quitarse años, porque te quitas años y la gente dice, pues qué estropeado está, ¿verdad? Pues sí. Sí, sí, sí, sí. Casi mejor di la verdad que la gente diga, ah, mira, pues para su edad no está mal. Ah, pues no está mal. Sí, sí. Tengo 20. Tiene, no, no, cabrón. Yo cuando le conocí, que iba a cumplir los 40, yo decía, digo, cuando me enteré de que tenía esa edad, digo, ¿pero qué dices? Digo, ¿qué vas a tener tú 40? Digo, pues, sí, solo los tengo yo, pero tú no. Dice que sí, que sí. Claro, es que digo, madre mía. Si además lo dices al revés, dices, tengo 30 piezas. Joder, qué estropeado, te parece que tiene 40. Ya ves, ya ves. Sí. Es que es tontería, es que eso de quitarse. No. La vida, cumples años, pues de puta madre, cojonudo. Mejor. Mejor, pues sí, exactamente. Mejor. Más experiencia, más. Sí. Más sabio eres. ¿Qué coño? Más años de vida. Más años de vida, exactamente. Y sí. Más cosas que has pasado y te has divertido. Claro. Oye, que ahora la gente vive 100 años, ¿eh? Claro. Eso no, y además. Ah. Además, yo no sé. Y ciento y mucho. Sí. Yo tengo que decirlo, yo creo que la juventud está sobrevalorada. Me refiero a que yo lo empecé a pasármelo de puta madre. Siempre me lo he pasado de puta madre, ¿no? Sí. Pero a partir de los 30 y tantos es cuando empieza la vida buena, buena de verdad. Sí, es cuando disfrutas, sí. Es cuando empiezas a disfrutar las cosas buenas de verdad. Sí, sí. O sea que, y de ahí para arriba. Claro, es cuando cuando ya tienes 65 y ya te jubilas, pues mejor todavía. Joder, todavía ahí empieza, vamos, ahí ya. Empiezas ahí que vamos. A disfrutar todo lo que no. A disfrutar todo lo que no has disfrutado. Dios mío, qué ganas tengo de llegar. Sí, sí, quitarte esos madrugones. Es que es una putada los madrugones. Los madrugones. Dime a mí si es bueno para la salud. No. A mí no me lo recomienda el médico. No es bueno para la salud, no. No, no, es que no sé quién ha dicho eso. ¿Quién ha dicho eso? No, es que hay que madrugar. Joder, para que el trabajo es salud, es mentira. Eso, no, nada. Eso lo dice la gente que no trabaja. Mentira. Mentiroso, sí. Mentira. Pinochos. Salud es, pues eso, disfrutar de la cosa buena de los conciertos. Exacto, es, exacto. Mira, yo siempre lo he dicho, mira, está el mundo al revés. Si la gente realmente trabajara cuando tiene 65, que ya tiene la experiencia y tal, en vez de trabajar a los 10, a los 15, claro, a los 20 y tal, que todavía es un pipiolo y no sabe nada, es que las cosas están mal al revés. No, no, sí. La gente debería disfrutar desde el principio, claro, y luego ya, cuando ya tenga una edad... Sí, claro, y van a tener ganas luego de trabajar. Eso no te lo crees ni tú. Vamos, pues, sí, quién sabe. Lo mismo tiene la fuerza, tiene una, yo qué sé. Sí, bueno, ¿no? Es un Superman. Bien, ¿quién sí, sabe? Sí. Lo mismo se ha cuidado joven y, sí, sí, y de viejo, sí, y que a bien, Estela, no sé. Que sí, que sí. Es una opción, no sé. No sé, sí, estaría bien. Hombre, no sé. Lo bueno es ser antes viejo y luego joven es que cuando eres joven, te has quitado las gilipolleces que tenías de joven. Sí, claro, es verdad. Claro. Cuando eres joven, por eso lo he dicho, que a partir de los 30 tantos empiezas a disfrutar la vida, porque sí, es cuando te empiezas a quitar gilipolleces de sí, encima, tonterías sí, de encima sí, que sí, tienes sí, de joven. Los pájaros que tienes en la cabeza, ¿eh? Que dices, madre mía. El pavo ese que te entra ahí. Dices, me cago pero, en la... Joder, qué pavo, madre mía. Sí, ¿no? Bueno. Y que te crees que tienes la razón en todo, ¿eh? Mm. Y te crees aquí que dices... Bueno, eso hay gente de 70 que sigue pensándolo, ¿eh? Bueno, también, es verdad. También. Pero bueno, ¿qué coño, también... Si tengo razón, la tengo, ¿no? Pero muchas veces piensas, joder, ¿por qué no? Joder, ¿por qué? Porque no le habré hecho caso a mi padre en esto o el otro, sí, o a mi madre, o ya, yo qué sé. Ya, sí. A veces pero bueno, te das cuenta de cosas que dices, joder, pero ya no puedes volver atrás. Ya dices, no, ya, dices, lo hecho está y... Nada, pero también si no hubieras sido tan gilipollas de joven, pues ahora no tendrías la experiencia que tienes. O sea, claro, también. También, sí. O sea, que... Es verdad, sí, las cosas como son. una cosa por la otra. Efectivamente. Uh-huh. Bueno, pues un primer disco. La verdad es que bueno, ya estáis preparando para el segundo y tal. Sí. Estáis ahí ilusionados con nueva banda, porque joder, es que has tenido baterías. ¿Cuántos has tenido? Es que yo he contado por lo menos cuatro baterías. Sí, cuatro. Madre mía, chaval. Cuatro, espérate. ¿Cuatro? A ver, que merezca la pena recordar en el sentido de que han estado lo suficiente tiempo como para hacer... sí, cuatro. Cuatro, ¿no? Cuatro. Pero habrá habido más. Ha habido unos cuantos más. Pero sí. Es que... jo. ¿De verdad tengo que contarlo? No. No hace falta. Es que... Era... Es que... A ver, teníamos un elemento en la banda que siempre se está cojo. No. ¿Era oveja negra? ¿O se cruzaba con las baterías. Se cruzaba con las baterías. Se cruzaba. Era un elemento que se cruzaba. Y bueno, pues al final se fue y nos quedamos sin ese elemento y sin batería. Pues qué bien todo, ¿no? Pero también fue un poco culpa mía, porque no tenía que haber permitido ciertas cosas, pero bueno, se aprende con la experiencia. Sí, hombre, ahí está. Haber parado a tiempo. Luego la gente, joder, es sorprendente el tema de lo difícil. La gente no sabe lo difícil que es mantener una banda, porque... ¿Sí? Porque tienes a cuatro personas que, oye, que son cuatro personas con sus cuatro inquietudes diferentes, esperanzas, claro. Esperanzas y deseos diferentes, sueños diferentes y prioridades diferentes. Y conseguir que todo eso, armonizarlo, es muy difícil. Y vidas diferentes. Vidas y diferentes trabajos, y cada uno tiene sus problemas y sus... Y es muy complicado. Y pensamientos diferentes, porque no todo el mundo piensa igual. No, nadie, claro, nadie piensa igual. Es que nadie. Ahí está. Y es muy complicado conseguir que eso sea armonioso, ¿no? Entonces, bueno, pues... Pero vamos, hemos tenido baterías bastante majillos, con los que con alguno tengo alguna buena relación, como el de Houdini, por ejemplo. Hombre, por ejemplo. Ah, sí, claro, claro. Houdini, con el que tengo una buena relación y bueno, y ahora tengo un batería que es muy bueno, creo que estoy muy contento con él. Exactamente. ¿Cuál es la formación de ahora? ¿Cómo se llama? Carbunco. Carbunco. A ver, estamos Carlos y yo, que llevamos toda la vida. Toda la vida. Somos miembros fundadores. Carlos a la guitarra solista y yo haciendo lo que puedo. Y luego ahora tenemos a un bajista que se llama Rafa, que es un tío espectacular. ¿Dónde lo encontrasteis? Pues mira, como nos quedamos sin bajista y sin batería, pues encontramos primero al batería, a Luis. Luis es un batería que toca de todo el tío. Lo que le quieras poner, toca. Y entonces... ¿Ha tocado el ritmo de compás? Porque he visto... Digo, sí. Además que lo que le pidas, toca. Lo mismo le da a tocar salsa que tocar heavy metal. Y dijo... Y claro, estábamos buscando los dos. Y dijo, pues yo conozco un bajista que puede pegaros para vosotros y yo he tocado con él y tal. Y le llamó por teléfono, vino y... Y lo bueno es que como se conocen y se llevan bien, pues claro, el tándem bajista-batería es fundamental que se lleven. Claro, claro. Bueno, sí, muy importante. Y luego ya te digo, Rafa es un bajista súper armonioso, siempre está buscando la armonía, siempre está buscando el... O sea, no se conforma con dar la nota dominante o la quinta, y tira, siempre está buscando dibujos y rollos y enriquece muchísimo. Es como las pastillitas estas de... Que enriquecen el caldo. Se ve que os lleváis bien, ¿eh? Sí. Porque el día que nos conocimos ahí estabais... Sí, nos llevamos bien. Os lleváis bien, sí. Me ha costado, pero tengo una banda por fin ya montada que se llevan bien. Menos mal. Eso es bueno, porque lo que tú dices es difícil, ¿eh? Sí. Porque luego ves a bandas por ahí que se van... se va este porque no sé qué, no sé cuántos. Ya, bueno, es lo que digo. Cada uno tiene su personalidad y sus experiencias, sus prioridades, sus cosas Y a lo mejor muchas veces, claro, lo que os he contado antes, lo mismo si habléis con esa persona os contará otra cosa. Y claro, ¿quién tiene razón? Claro, pues es verdad. Mismo, por eso he dicho que lo mismo también yo he tenido parte de culpa de todo ese periodo, ¿no? Pero yo qué sé, cada uno intenta hacer las cosas lo mejor que puede. Claro, ahí está. Sí, porque aquí, ya lo he dicho muchas veces, aquí la verdad absoluta, creemos que tenemos la verdad absoluta y a lo mejor no... No, yo estoy convencido que él también hacía lo que podía, pero cada uno hace lo que puede. Y bueno, pues el resultado era ese, que se iban las baterías. Que luego es tan difícil de encontrar... Baterías y bajistas y de todo, ¿eh? Bajistas y baterías no hay, guitarristas hay a patadas. No, guitarristas... Súper difícil, ¿eh? Guitarristas hay a patadas, a patadas. Sí, encuentras un montón, ¿eh? Haces la prueba, a lo mejor dices, estoy buscando otra guitarra y, joder, y veis a... Y haces la prueba a seis, por lo menos, en un mismo día. Y teclistas. Y teclistas. Ah, teclistas, eso que ya... Ese disco, los pianos, el piano lo grabé yo porque no hay forma humana de encontrar un teclista. Eso sí que es difícil, de verdad. Un teclista de rock. Madre sí, mía. Sí. Jodidas, ¿eh? Porque que hagan ópera, que hagan otras cosas, sí. Pues sí, hacen tal, pero... No, y jazz y no sé qué, pero jazz. De rock, teclistas de rock es... Bueno, de hecho, no tenemos. Si hay que grabar un teclado, pues lo grabo yo y ya está. Uh-huh. Pero tampoco... Y luego lo llevas al directo y, bueno, ampliado. Lo llevamos... Sí, con el... esa era mi intención, llevar el... Esta canción que está sonando, que tiene un piano muy, muy bonito, y para el próximo disco tengo otra también con piano. Mi idea original era llevarlos ampliado, pero al final, entre pitos y flautas, al final hicimos una versión sin piano, que es la que tocamos. Uh-huh. Con acústica, la acústica sustituye al piano. Uh-huh. Pero bueno. Es que el otro día un grupo, ¿cuál fue, Estela? ¿Cuál? ¿Cuál grupo fue que dijeron, joder, a ver si tocáis con... ¿dónde está el teclista? ¿Dónde lo tenéis? Porque claro, tenían canciones con teclados y tal, claro. Al otro lado. Que claro, se quedaron sin teclista y es complicado también encontrar... Y la gente en el público diciendo eso, dice, ¿dónde está el teclista? No, a ver, esa canción que está sonando ahora, que claro. Es la que tiene, digamos, el teclado más cantoso. La versión que tocamos en directo está readaptada y es con acústica. Con acústica, ese trozo lo hace la guitarra eléctrica y está como readaptado. Y la verdad es que ha quedado muy bien. Los otros teclados, como son muy suavecitos y tal, pues puedes prescindir de ellos. Uh-huh. Entonces tampoco importa. Pero sí, es... Es dificilillo, el teclista, ¿eh? Sí. Y el batería y el bajista, la verdad es que... Que luego hay veces que las bandas desisten ya de teclista y dicen, bueno, va, pues así. Sí. Lo de lanzar teclados grabados, yo con esta banda tenía intención de hacerlo, no lo he hecho, pero sí lo hice con la anterior, con la que dije que hacíamos rock urbano. Y nunca pasó, pero sí recuerdo que estaban de los nervios. Cada vez que me concentro estaban de los nervios, porque estaban obsesionados, porque claro... Tú tienes el ordenador y el ordenador va lanzando una claqueta por monitores, que el público no lo oye, pero el grupo sí, una claqueta por monitores, va clic, clic, clic, clic, y va lanzando los teclados. Y el ordenador no te espera, el ordenador va clic, clic, y va lanzando. Sí. Y estaban obsesionados con que se iban a equivocar y el ordenador no se iba a parar. Y nunca nos pasó. Pero la presión era altísima. Era brutal. Era brutal. Sí, y al final tuve que desistir porque estaban de los nervios, ¿no? Cada vez que tocaba esa canción, además se le veía nervioso y digo, pero chicos, si no pasa nada. Es que me estoy acordando de los Higgs. ¿Por qué? Porque ellos son dos. Y tienen que lanzar la batería por ordenador. Sí, sí. Entonces los pobres están ahí. Que por cierto sacaron han sido cuatro, su disco. Llegaron a sacar a fueron cuatro y ahora son dos. Fueron cuatro y ahora se han quedado ya en dos. Sí. Ya te digo, con que esta por banda, cierto, con esta banda no lo he hecho. Han lanzado su disco en la web ayer. Ah, sí, bueno. Los sí. De Higgs. Sí, es verdad. El 21, sí, sí. Con esta banda no lo he hecho, pero con la banda anterior sí que lo hice en cuatro o cinco conciertos. Y al final tuve que desistir porque la presión atmosférica era tremenda. Era un poquito fuerte, ¿no? Era un poquito fuerte, estaban de los nervios. Sí. Y nunca pasó, o sea, siempre sonó bien y siempre nunca se equivocaron. Uh-huh. Pero bueno. Ya, pero ya tener la presión esa de ¿y si falla? ¿Y si falla? Claro, es que con un ordenador es que es muy jodido. No, pero hay gente que lo hace todavía más allá. O sea, no solamente hay gente que lanza sonidos electrónicos y cosas así, pues sino que además incluso programa las pedaleras, que eso ya es lo último. Ah, sí, es verdad. O sea, ellos ya no pisan los pedales, ellos van tocando, claro. Y el ordenador, claro, tú le dices los cuatro primeros compases con distorsión, los cuatro siguientes en limpio, los cuatro siguientes un delay. Y el propio ordenador le va cambiando las pedaleras y ellos están por ahí moviéndose por el escenario, tocando y no sé cuánto. Uh-huh. Eso es todavía más peligroso que lanzar sonidos. Ahí sí, como te líes con el ordenador, pero hay gente que lo hace. Uh-huh. Uh-huh. Sí, como falle por lo que sea, tengas que reiniciar el ordenador, sí. Es una putada gorda. Ya, pero, te jode viva la canción. Pero, ¿eh? Pero gente uh-huh. que lo hace y, sí, sí. Y es sorprendente, ¿no? Uh-huh. Gente mucho más valiente. Sí, más valiente, sí. Bueno. Adaptarse a los tiempos. Adaptarse a los tiempos, exactamente. Uh-huh. La cosa evoluciona, eso no es ni malo ni bueno. Sí. Yo he visto ¿no? algunos que salen ahí con el ordenador, sí, van tocando y van. O al batería que está allí con el ordenador para hacer esto, lo otro. El batería tiene un... Sí, normalmente suele ser el batería el que lanza las cosas. O algún teclista, ha visto de alguno. Y el adelanto que es que ahora ya no tengas que ir con el cable y puedes subirte... Jo, fíjate, el teclista de Primera Mezcla era ciego. Y el tío tocaba que no veas. Bueno, mientras no fuera chico, sordo. Claro, yo creo que por eso podía. Mientras no sea sordo. Sí, sí, mientras eso. No sea sordo. El chico era. No, ya pero no existe la banda. Recuerdo que pero... el mejor compositor de la historia. Pero, ¿tú era sordo? O sea, que tú me pasé. Y era el mejor compositor de la historia. Sí. Por lo menos para mí. Sí, hombre, hay que reconocerlo. Para mí, Beethoven es el mejor. Más que nada. Y también he visto un cantante de silla de ruedas. De una banda de death metal. No, de black metal. Que le tenían que subir. Sí, sí. El tío ahí cantando. ¿Con los cojones? Sí, sí, en la sala Excalibur fue. Y yo he visto... ¿Cómo le subían al pobre con la silla al escenario? Pobrecillo, digo, se va a caer, ya verás. Y yo he visto a un guitarrista de thrash metal, que se llama un grupo de Torrejón, que se llaman Paranoia Corps. He visto tocar con muletas. Sí. Con muletas y todo. Digo, con una mano la muleta, sujetando la muleta, y con la otra la guitarra y tocando. Sí. Yo una vez digo, conocí madre, a uno que había tenido de pequeño pues una de estas enfermedades, no sé si era polio o una de estas enfermedades, y se quedó cojo. Y me acuerdo que tenía un taburete de estos de bar, y entonces estaba como reclinado en el taburete de bar, y con el pie que le funcionaba, cambiaba los pedales. Uh-huh. A ver. Lo importante es tocar. Sí, lo importante es tocar y que te guste. Y lo, claro. Y además lo disfrutan. Y lo disfrutan. Mucho más. Sí, bueno, sí. Vamos a poner una canción, se llama la del Columpio. El Columpio, está muy divertida. Está muy divertida. Está muy divertida. Es la canción. Y en directo la gente se pasa muy bien esta vez. Sí, sí. Pues, como he dicho, el disco es como muy. Sí. Muy abierto en estilos. Eso es, eso es. Y esta es una de ellas, precisamente, el Columpio. Vamos con ella. Del amor, gracias a ti. vaivenes del columpio del amor. Gracias a ti pude sentir los placeres del columpio del amor. Porque no nos lo estáis viendo, ¿eh? Pero estamos aquí bailando un poquito. Es que es divertida. Reconocer que es divertida. Es divertida. Está divertida, bien, está bien, sí. Sí. El columpio. Había un grupo que se llamaba el Columpio Asesino. El Columpio Asesino. Columpio Asesino. Bueno, esa... creo que esta canción, la letra no deja mucho a la imaginación, ¿no? No, no. Ya sabemos qué tipo de columpio era. Exactamente. Sí, como el tipo de letras que canta Pedro. Es que sí. Pedro... Sí, sí. No, menos. Luego las hay muy políticas y las hay bueno, muy... Bueno, también, es verdad. Hay un poco de todo, ¿no? Sí, muy románticas como esta, así que no... Romantiquísima. Baladas, como dicen los de Black Metal. Dice, ahora vamos a cantar la balada. La balada. La balada del disco, balada. Sí, uy. Oye, hay grupos que sí. Mira, sí, sí, para los cantantes sí. Viene muy bien la balada, porque... Yo hoy he puesto el YouTube y solo me salía Arch Enemy y joder, qué baladas tienen, ¿eh? Arch Enemy tiene pocas. Tiene pocas. Unas baladas. Tiene pocas. ¿Sabes? Pero, Arch Enemy tiene pocas. Pero a los cantantes os viene bien cuando hacéis un tema instrumental y cada... Sí, a mí... O cuando sube alguien y dice, un amigo va a subir a cantar, no, y dice, sube, cala, ya. Hala, canta tú un ratito. Y te lo quitas encima. Sí, sí. Mira, el otro día vimos a una banda que, bueno, la han retomado después de un montón de años y tal. Hace 2 años que lo volvieron a retomar y tal. Y claro, el cantante, pues claro, no se sabría bien. A lo mejor las canciones tenía ahí la tril ahí con las letras. Y eso, digo, joder, eso es como muy cantoso. Eso lo odio. Eso es que no me gusta nada. Digo, joder, haz como hacen algunos, que ponen un fontrainer o algo debajo. No. Tampoco. Pero intenta. Mira, si no la sabes muy bien, porque a lo mejor eres nuevo, pues es normal, porque a veces las ponen incluso en el suelo. Ya, pero búscate la vida. Y, o sea, con un cuaderno y lo va leyendo. Y vez en cuando lees así un poco. Cuando veo la tril, y incluso músicos que ponen la tril. ¿Estás tocando la Filarmónica de Viena o qué? Sí, o sea, sí. Estás tocando rock and roll, que tampoco es, quiero decir. Está bien, el rock and roll es una música, pero no estás tocando una sinfonía de 40 minutos. O sea, ya. Entiéndeme. Nosotros hemos visto más de las uno. Canciones. Así con el atril. O sea, cuando estás ensayando, vale, pero luego en directo hay que tener un poco de respeto. A mí es que no lo soporto cuando veo. No lo soporto. Y yo he llegado a ver a un cantante, no voy a decir el nombre, español de renombre, con atril. Sí. No voy a decir el nombre. No, mejor no. Pero vamos, pero le vale, ¿no? Pero con así que ha estado en grupos importantes de heavy español. Con atril. Atril. Y ya no digo más. Es que no gustó nada. Y la banda sonaba muy bien, porque ya te digo. Sí, la banda está muy bien, sí. Cantaba bien y tal. Sí, el hombre cantaba bien, lo que pasa que... Bueno, pero que no. Sacó allí el este. No, queda fatal en un concierto. Además, un atril bien grande. Sí. En grandecillo ahí cantosillo. Será pero cantoso, bueno, no me gusta, pero bueno, aquí volvemos a lo de antes, cada uno ve la vida a su manera, ¿eh? Sí, le parecerá maravilloso tener una tril. Sí. Nosotros vimos a unos que hacían versiones y con atril todo. Ah, sí. Pero es que no solo el cantante, sí. Lo tenían los demás también, el guitarrista. También. El guitarrista. Ahora los hay que tienen con el iPad ese. Sí, con el iPad, sí. La tableta. Sí, sí. Y tienen la partitura o lo que tengan ahí. Insisto, si no estás tocando la Filarmónica de Viena, no lo veo. No tiene sentido ninguno, ¿eh? Estás tocando el Requiem de Mozart, pues lo entiendo. Pero yo también he visto, tampoco voy a decir el grupo ni nada, pero también salían algunos con el papelito en la mano. ¿Sabes? En una grabación encima de DVD en directo, ¿sabes? DVD en directo. Y salían de colaboradores y van todos con su papelito en la mano, ¿sabes? Hubo una vez en la televisión española, salió un festival de un programa de cierto música, programa. Cierto programa muy conocido que tiene un número al principio. Ahí lo dejo. Pero esto se lo hace muchos años, ¿vale? Pero sí, lo retransmitieron por la televisión y ahí estaba la Florinata del pop español. Y hacían colaboraciones, entonces salía... Es que no voy a decir nombres. Bueno, quien pero sea, salió. Quien salía con quien sea, con quien sea. Y salían con el papelito. Y claro, como no se lo habían preparado, porque salían con el papelito, coño, si vas a cantar con fulanito o con menganito una canción, coño, un día antes te pones de acuerdo y dices, las primeras cuatro estrofas las canto yo, las cuatro siguientes las cantas tú y lo que sea, y te lo preparan. No salían con el papelito y claro, se pisaban. Claro. Se pisaban porque no se habían puesto de acuerdo que cantaba cada uno, ¿no? Y eso da una cutrez en un estadio lleno de gente. Y yo vi la tele y dije, ¿y de verdad que está la Florinata del pop español? La madre que me parió. Ay, mira. En fin. Sí, sí. Claro, mira, pues... en el concierto que vamos a dar en La Barco, este sábado en La Barco a las 10:30... No lo hemos Carbunco, dicho. No lo hemos dicho. Eso sí. No lo hemos sí. dicho, pero lo vuelvo a decir. No lo hemos dicho suficiente. Con la entrada hay copa, que lo sepáis. Con Pichuela, con la entrada. Pues van a subir a cantar dos personas, van a colaborar en dos temas. Y os puedo asegurar que no van a llevar atril, ni papelito, y se lo tienen bien preparado. Pues si estas personas pueden... Vosotros podéis, ¿verdad? Todo el mundo puede. Claro que sí, si hoy en día anda que no... Y no hacer el típico de decir, como no te sabes la canción... uno de ellos es el Jazz, de Jazz 21, y otra fue una persona que todavía no tiene banda, así que no... Vamos a decir, pero, sí, bueno. Pero que canta muy bien también. Canta bien, ¿no? Canta bueno. muy bien. Y pues me van a ayudar. Yo cuando hemos ido así a conciertos y sale algún colaborador, todo se sabe las letras, todo claro, muy bien. Es que pero es que ese día, es que era la grabación de un DVD en directo. Sí, entonces alguno salía con el papelito en la mano y quedó ahí un poquito cutrecillo, sí, la triste. Verdad que sí. Muy triste eso. ¿No? Pero bueno. Y yo decía, bueno, no sé, es que esto luego lo cortarán, ¿no? Pero no lo puedes cortar porque no, era un tema, estaban cantando todos un tema, entonces claro. Era como... Bueno, ahora con la IA y esas cosas, puedo decirle a la IA, quítame el papel. Sí. Bórrame el papel. Bórrame el papel, ¿no? Y haz que cante bien, que esa es otra. Sí, sí. Es otra historia. Pero de vez en cuando sí que ves alguno que saca el atril, sí. Luego hay veces que a algunos no les hacen ni caso, al atril. Pues la IA pues pero debería bueno. No solo quitar el papel, es que debería quitar también la canción que no sonó bien, porque encima no la cantaba bien. Porque estaba leyendo el papel. Al leer el papel no entiendes. Para eso sabes quién se la ha montado muy bien. Los reggaetoneros. Sí. Ah, claro. Se la ha montado que te cagas, porque claro, tú sabes que el autotune... El autotune se lleva usando mucho tiempo. Lo que pasa es que el autotune tiene una característica, que es que cuanto más tiene que trabajar, más se nota. O sea, el autotune en su momento se usaba pues para la típica toma que te ha salido casi bien, pero no bien del todo. Y claro, para no repetir la toma, como estaba casi bien, metías el autotune y no se notaba. Porque si lo habías hecho mal, se notaba. Y cuanto peor lo hagas, más se nota. Claro. Pero si tú convences a la gente de que ese sonido mola, de que cuanto más se note el autotune, más mola... Joder, macho, es que la has clavado. Ya ves. Yo es que no les entiendo lo que hacen. O sea, entonces te pones ahí, pim, pam, a cantar, despreocupándote de hacerlo. Y claro, salta el autotune, se nota más y la gente se pone contenta. Y digo, la verdad es que es una campaña de marketing muy buena. Hay que reconocerle las cosas. Hay que reconocer cuando alguien lo hace bien. muy listo, muy inteligente. A ver. Muy inteligente, sí. Y claro. Así que bueno. Así funciona esa música. Así funciona esa música. Yo no les entiendo lo que pero, dicen. Pero hay que reconocer que eso lo han vendido de puta madre. Claro, sí. Eso es lo malo. Claro. Así está el mundo. Uh-huh. Así está. Joder, con los músicos tan buenos que hay de haciendo otras cosas, pero bueno. Uh-huh. No lo peor de todo es que la persona que lo sacó fue Cher, y Cher canta de puta madre. Claro. Antes de Cher... El autotune era una cosa que estaba en los estudios que era como un secreto así de... Sí, y que se usaba para lo que digo, para esa pequeña diferencia, esa pequeña no sé qué, para no tener que repetir una toma por una pequeña fallito. Y llegó Cher y dijo, no, esto... Esto hay que darle potencia. Hay que darle caña. Y sacó la canción y me jode porque Cher canta de puta madre. O sea, mira, Cher, el otro día... Cher lo hacía aposta para... Sí. El problema es que los que han venido después no lo hacen aposta, es que no se van a hacer otra cosa. Claro. El otro día, por lo visto, estaba cantando con Dua Lipa y Cher lo hacía mejor que ella, lo visto, por lo que dicen, ¿eh? Salieron a cantar las dos una canción de Cher... Y lo cantaba mejor, claro, Cher que la otra. Cher es... ¿Y eso que era la Dua Lipa esta que creo que canta? No, Dua Lipa, sí, Dua Lipa canta bien. Sí, canta bien, ¿no? Pero, sí, canta bien. Pero que la otra parece ser que lo cantaba mejor, no sé. O será porque su canción, no sé. No es el estilo Dua Lipa, no es rock, pero hay gente muy buena que no hace rock. O sea, claro, efectivamente. Gente muy Miley buena, Cyrus clase, también canta muy bien, por ejemplo. Y hay gente que merece mucho la pena. Yo creo que todos los estilos... Menos el reggaetón. Exacto. Todos los estilos merecen la pena. O la Lady Gaga. Todos los estilos merecen la pena. Por ejemplo. Lady Gaga canta de puta madre. Se ha cantado y vamos. Canta como dice. Y tenemos a Mónica Naranjo. Mónica Naranjo aquí. Mónica Naranjo es una heavy disfrazada. Sí. A Mónica Naranjo lo que le mola es el heavy metal. Claro, con la sí. Por eso sus músicos son heavy metaleros. Y cuando se va de gira, las canciones de sus canciones en directo, las hace con músicos heavy, las hace versión heavytrona. Hombre, claro. Mira, sacó un día a Leo Jiménez allá a cantar. Sí. Yo creo que no lo conocían la mitad de la gente allí, pero bueno, Leo Jiménez. Y salía allí el Patricio Bonamassa, está allí. Sí. Y este otro, el Alberto Marín, que está con ella. Por eso digo que es... ¿Sabes? O el Pepe Herrero. Pues eso. Es una espía infiltrada. Pero en fin, pero bueno, quitando eso, yo creo que todos los estilos de música merecen la pena. Yo hago esto porque es lo que sé hacer. A mí me dices, yo no hago flamenco porque no sé. Claro, si no sabes, pues no te vas a poner a... Efectivamente, y por eso hago esto que hago en el disco. Pero, joder, a mí me gustaría poder hacer más cosas porque saber hacerlas, ¿sabes? Vi a una chica Rita no sé qué era. En Broncano. Ay, ¿cómo cantaba esa chica, por favor? Qué bonito. Estaba yo allí con unos músicos de cuerda. Es que era precioso cómo cantaba esa mujer. Y yo, joder, si hubiera más como ella, madre mía. Que no sé, esos reggaetoneros. Hoy día, además. Que no cantan nada. Hoy día, además, yo. Muchas veces lo cuento con mi hijo. Que hoy día. A mí me gusta mucho meterme en las redes sociales, en Instagram y tal. Y ver a la gente que toca, hay gente, no gente famosa, digo, gente en general, gente que sube sus cosas y tal. Y me gusta mucho porque veo, hay unos chavales súper jóvenes con un nivelón, pero con un nivelón, tocando la guitarra, la batería, el bajo, cantando, con un nivelón. Y claro, eso es porque, afortunadamente, hoy día el que quiera aprender, aprende. Porque hoy día tú tienes, quiero aprender a hacer tapping, por ejemplo. Y te metes en YouTube y tienes 14 tutoriales de cómo hacer tapping. Quiero cantar gutural. 200 tutoriales de cómo cantar gutural. Con lo cual depende de ti. Claro, eso es una ventaja que tienen hoy día que antes no tenías. Antes o te pagabas un profesor o... Pero si no, tal. Y claro, tienen unos nivelones que tocan. Y claro, me da un poquito de pena porque por un lado, yo creo que nunca ha habido tanta gente tan buena como hoy día. Tanta gente buena. Y nunca lo han tenido tan complicado como hoy día. De verdad, porque hoy día se sacan mogollón de discos y... Hoy día, si hay cuatro que se lo llevan todo... Sí, ya está, ya está. Es que no hay más. Y hoy, siempre fue difícil vivir de la música, pero hoy día es mucho más complicado. Y ahora mismo, el nivel que hay, ahora mismo, es que yo creo que nunca lo había habido. O sea, yo me pongo a ver chavales que digo, madre mía. Hijo, ¿qué haces aquí? Y es que no hay programas de música como se hacían antes. Por eso, es que ese es el problema. Ya no sé. Todo es fútbol. Sí, claro. Todo es fútbol y reggaetón y otras cosas que ya... Hay pocos programas que apuesten por esto. Ya. Ya no por nosotros, por los heavy metaleros, rockeros, etcétera. Es que es una lástima por lo que estoy diciendo. No sé. Todos los estilos merecen la pena por desgracia... Sí. Porque los conciertos de Radio 3 que son a las 2 de la mañana y una y media... Es que tampoco te creas que... Porque antes podía decir, no, es que antes el pop se lo comía todo y el rock no sé qué. Pero es que ni siquiera el pop... Nada. No, ahora nada. Nada. Todos están igual, ¿no? Están todos. Hijo, lo que se lleva es el reggaetón de las narices y solo hay reggaetón. Pero reggaetón. Es que es... Pero, bueno, yo es que tengo mi propia idea sobre eso. Claro. Yo creo que cuando entró el internet a saco, porque tú antes pagabas tus discos, pagabas tu no sé qué. Cuando empezó el internet a saco, se convenció a la gente de que la música no se pagaba. ¿No claro. os acordáis? A principios de los 2000, de los 2000 con los programas estos de peer-to-peer, y la gente llegó a autoconvencerse que la música no se pagaba. Entonces te decía, no, los músicos viven de los conciertos. ¿Se acordáis de aquello? Ah, sí, de los sí, vive de los conciertos U2 o vive de los conciertos Iron Maiden. Claro. Claro. Pero el problema claro. es que las discográficas son empresas que van sacando artistas y con el artista que triunfaba tapaban el pufo del que no triunfaba y así iban un poquito. Pero si la gente ya no compraba los discos, que fue una época, no sé si os acordáis, que fue una época que solamente había gente que llevaba toda la vida, no salía gente nueva. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque la discográfica decían, ¿para qué voy a sacar a alguien nuevo? Voy a gastar un dinero en sacar el disco, la promoción, y nadie lo va a comprar. Pues vuelvo a sacar al viejo de toda la vida, que nadie me va a comprar el disco, pero vamos a hacer una gira y nos forramos. Eso es. Claro, entonces, ¿qué pasó? Entonces, la música no se pagaba. Y claro, en una industria, si en la cadena de valor nadie paga, pues se va a la mierda. ¿Qué pasó? Que la industria no supo adaptarse y dijo, ah, ¿que queréis música gratis? Pues yo voy a dar música gratis. ¿Y qué es el reggaetón? Básicamente. El reggaetón es básicamente el mismo ritmo, la misma base rítmica, siempre la misma base rítmica. Es una música hecha por plantilla. Es una plantilla. De hecho, te la puedes descargar por internet. Es una plantilla. Te descargas la plantilla y te pones a rapear encima. Sí, ya tú pones la letra que quieras. Coste, lo puedes hacer hasta en tu casa. No necesita ni un estudio. Coste de grabación, casi cero. Y luego, como es una música hecha con plantilla, la producción es con plantilla. Que todos sabéis que el problema no es grabar, el problema es producir. Claro. Es una buena producción. Ayer lo que este disco que estáis poniendo fue una semana de grabación y casi un mes de producción. Ahí es donde realmente te dejan la pasta, un buen producto. Pero la producción es por plantilla. Con lo cual, ¿cuántos discos quieres? ¿200? ¿Queréis música gratis? Pues ahí tenéis música gratis. Toma. Toda la música gratis, claro. Y luego, las giras, los conciertos, pues tres cuartos de lo mismo. O hacen karaoke, o sea, música enlatada, y el tío con el autotune, y cuatro bailarinas. O ya directamente hacen playback con las bailarinas. Coño, no llevan músicos, no llevan técnicos, no llevan nada. Nada. Con lo cual, el coste de la gira, también prácticamente teniendo a cero. Pues ya está, tenéis música gratis. Es lo que quería yo, ¿no? Lo que no puedes pretender es no pagar por el disco y que yo te haga el Dark Side of the Moon de Pink Floyd. O sea, yo no te puedo dar el Dark Side of the Moon de Pink Floyd si no me lo vas a pagar. ¿Cuál? Porque esos son técnicos, productores, músicos, horario de estudio. Así que, pero vamos, esa es mi idea, no sé si estaré equivocado, seguramente. Sí, porque luego no sé. Salen muchos de estos que, eso, con el autotune y el playback y no se queda, más se nota un montón. Claro. Que muchas veces que quitan el micrófono y están ahí. Bueno, y sigue sonando la música, ¿sabes? A Enrique Iglesias la han pillado ya varias veces, ¿no? Sí, a ese le pillaron varias veces, sí. Y la gente sigue yendo. ¿Sigue yendo? Sí, sí. Es muy triste. ¿Tú te imaginas que a Bruce Dickinson le pilla en una de esas? Pues ya ni Dios, o sea... La claro, que se monta Mayden es gorda. Iron Maiden desaparece, sí. Desaparecen, sí. Pues nada, estos siguen. O sea, no... Y no sea la primera vez que se cae al suelo y sigue oyendo cantar. El David Kroll este de cuando estaba en Nirvana, no en Nirvana, en Foo Fighters, también se cayó y el tío dijo, no, yo sigo aquí. Y siguió tocando el colega con la pierna mala y... Con la pierna rota, sí. Chunga, siguió. Sí, ¿sabes? Pero cuando, dijo, cuando se cayó, no se le seguía oyendo cantando, no. Se cayó. Se cayó, sí, estaba cantando él. Claro. Como el Mario Vaquerizo, ¿no? Que sea. Sí. Bueno, pero el Mario Vaquerizo, él lo dice claramente. Que lo dice, bueno, claro. Lo dice claramente. Eso lo ha dicho. Eso lo ha dicho y no se corta un pelo, eso sí, es verdad. Lo sí. Ha dicho. Que eso es playback y puro y duro. Cuenta la leyenda, él no tiene músicos, tiene modelos, ¿no? Porque como hacen playback, pues busca gente que dé el espectáculo, que visualmente quede muy bien, ¿no? Claro. Y hacen bailes. Además, él dice, sí. Es que si tuviéramos que estar preocupándonos en tocar, no podríamos bailar. Lo que dice él, bueno. Entonces parece ser que uno de los modelos que tiene es el que lleva la guitarra. Y le dijo, oye, como siempre salgo con una guitarra y tal, me voy a apuntar a clase y voy a aprender a tocar. Y le dijo, si aprendes a tocar, te echo. Ya ves. Ya ves. Claro, porque... Claro, es que lo dejas por el betún de los zapatos, ¿no? Al resto claro. de los músicos diciendo... Eso fue lo que dijo. Ya, no claro, sé. Yo soy bueno y vosotros sois una claro. mierda, ¿no? Me voy a apuntar a clases de guitarra, dijo el otro. Pues se aprende este hecho. Muy fuerte. Ay, muy fuerte, bueno. Sí. Vamos a poner otra canción de este disco. Venga. ¿Qué canción quieres poner? Yo me lo sé todas, ¿eh? Perdiendo el control esta. Ponemos desde el principio. Venga, vamos a poner esta, Perdiendo el control. Esa, bueno. esa es la primera del disco. La primera del disco, eso es. Mm. Bajo ella. Esa tiene otro estilo. Esa tiene otro estilo, eso no tiene nada que ver con la que has puesto antes de Columpio. Esta es más medio punk, medio grunge, una cosa. Esa luz que ilumina mi interior. He visto salir el odio de mi corazón. Me siento tan cansado que no continuaré. Es mejor. Debería de pagar. Sobrepasé el límite entre el bien y el mal. Me siento tan atado, no sé cómo escapar. Entiéndelo. Superar la situación. Me siento tan absurdo que no sé qué decir. ¿Qué más da? Bueno, pues ahí tenemos una de las canciones de esto, del 10, de 10, 10 que sale del disco. Me está diciendo aquí Pedro que hay un problema aquí, que la canción 7 dice que no existe. No existe. Fue un fallo de... Un fallo de... a ponerlo ahí, sí, los numeritos. Sí, también tiene su historia, pero bueno. Hay otros que sí ponen numeritos, otros que no ponen numeritos, hay grupos que no ponen nada, claro, hay otros, sí, que... No, pero fue que hicimos la lista de para el disco, pusimos de las más antiguas a las más nuevas, ¿no? Y cuando fuimos al estudio teníamos 11 canciones. Y fuimos allí, nos pusimos a grabar las canciones y cuando terminamos de grabar ya la última, llega el productor y dice, falta una. Y nosotros dijimos, no, tío, no, mira, hay 11, ¿no? 1, 2, 3, dice el tío, abre el ordenador y dice, aquí hay 10. Nos lo ordenamos, aquí hay 10, miramos la lista, aquí hay 11, aquí hay 10, aquí hay 11, aquí hay 10, aquí hay 11. Y entonces nos ponemos a mirar la lista que habíamos hecho y ponía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. ¡Ay! Había saltado el 7. Y entonces nos hizo tanta gracia que lo dejamos así en el disco, pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando pones el CD en el reproductor y das a la 8, no es la 8, es la 7. Es la 7. Y la gente se lía, pero bueno. Bueno, pero escuchas la canción y sabes que la sabes que se sabe. Escucha todo y ya está. Exactamente. ¿Verdad? Así tienes más aliciente para escuchar el disco hasta el final. Hasta el final. Pero bueno, que fue gracioso. Pues le dijimos al tío, pues nada, pues el disco tiene 10, no 11. Claro. Además hay cosas también curiosas del disco también, que sale, dices, un verso de Marisa Peña, ¿no? Marisa Peña, sí, Marisa Peña, sí. Una poetisa de Alcorcón. ¿Eh? Qué cosas, sí. Qué cosas más curiosas, ¿eh? Bueno, sí. Cuando esa, si quieres, con esa terminamos el programa. Con, vale, esa. Como quieras. Sí. Con esa sí terminamos el programa. Ponemos otra y luego ya esa para finalizar. Vale, perfecto. Bueno, ¿vas a saludar a alguien, aparte de tu madre? ¿A mi madre? Sí. Que me ha llamado mientras estábamos aquí en la entrevista. Sí, sí, sí. No, yo a todos los oyentes y a todo el mundo, a todos los oyentes de este programa tan de puta madre. El 1073, ¿eh? Hacemos el 1073 ya. Joder. Parece ayer, cuando empezó el programa. Y tal. Pues también empezamos en octubre, también. Pues a todos los oyentes de la mansión. Y os animo a que vengáis el sábado, por favor, a la calle Barco, ahí en Malasaña, que no os vais a arrepentir, lo vais a pasar muy bien. Metro Tribunal, a partir de las 10:30 de la noche. 10:30 de la noche. Uh-huh. Después de casi del partido. Anda, pero partido, ¿verdad? No, el partido no es verdad. En serio, anda, en serio, ya. Es que... Por favor, que... Lo hemos hablado fuera de micrófono, pero vamos, sí, no me importa decirlo dentro del micrófono. Yo creo que estamos lo saturados. Puedes decir, de fútbol. Lo puedes estamos decir. Saturados de fútbol. Sí, demasiado. Demasiadas cosas, sí. Y además. Dice, el partido del siglo. Venga a decir. Se partió el siglo, pero si el Madrid Barça juega 4 o 5 veces por todos eso, los años. Eso es que, siempre lo dicen. Siempre dicen, no, el partido del siglo. ¿Qué partido del que siglo? Que no, que vayáis a ver a Pedro y a Carbunco, a todos allí y ya está. Y dejad de leches. Venga, tirando para allá. Coño, que además, mira, 12 euros y una copichuela. Además, tomando la copichuela y viendo en los conciertos de rock solo hay buen rollo y te lo pasas bien. No hay ni ultras que tiren cosas al campo, eso. Gente que insulte a otra, ni malos rollos, ni gente que se quiera pegar en la puerta. Ni, eso. Porque yo cuando hablan de cosas que han pasado en festivales y cosas de estas, siempre son en festivales de reggaetón o en festivales de otras cosas. Pero no. Yo llevo toda mi vida yendo a conciertos. Y con mi hijo ya era ya mayor, pero mi hijo desde muy pequeño me ha acompañado a los conciertos, a los festivales y a todo, y nunca ha tenido ningún problema, ningún miedo. Sin embargo, no puedes ir con tu hijo al fútbol muchas veces. Porque te lo tiran botellas. Tiran botellas, petardos, bengalas. Que tenemos un problema social con eso y, sí. Y es el único espectáculo donde pasa, porque no pasa en ningún otro sitio. No, es verdad, porque no pasa en el baloncesto. En festivales no pasa como en Leyendas, en Resurrection. Y además te digo una cosa. No hay problema ninguno. Te digo una cosa, es el único en donde se permite. Porque si en el teatro la gente se insultara y se pegara, al día siguiente se prohibían las obras de teatro. Se prohibían. Sí. Sí. Pero en el fútbol se permite. Hay unos se intereses permite económicos que vayan detrás, los ultras al unos al intereses campo. Económicos detrás ahí que por lo que sea, bueno, pues no, algún día nos tendrán que explicar por qué. Sí, porque que estén, pero si es que pasa hasta en los aledaños de los partidos, no solo dentro, que es que ya dice, joder. No, es el único espectáculo donde te puedes jugar la vida, podría verlo. Es que es tan absurdo, es tan fuera de lugar. Es lo que comentábamos antes fuera de micrófono. Cuando vino aquí Taylor Swift a Madrid, que vino mogollón de gente de otros países, de otros países, porque para poder ver a la chica esta tienes que ir a otro país porque no tienes en tu país. Uh-huh. Esa gente no se fue a romper escaparates. No, para nada, al contrario. Disfrutaron del concierto. Pero como... si hay un partido del Manchester o del Bayern o del quien sea, coño, la policía las tienes que escoltar. O sea, reportajes que van la policía en el metro con esta gente, claro, escoltándoles hasta el estadio. Y lo vemos normal. Cuando esas personas deberían de estar, esos policías deberían estar cuidando la ciudad de otra, de robos, por ejemplo, en un banco, robos a... No, es que no tenemos por qué soportar que vengan a, vengan o los que están o los que vienen. Quiero decir que no tengo que soportar que porque hay un partido de fútbol pues se rompa la farola, no sé qué. Pero lo vemos normal. Sí, yo recuerdo antaño también cuando se celebraban las copas de todos los equipos, siempre había algún tarao que empezaba con los disturbios. Conclusión, que vayáis a ver conciertos. Bueno, que lo mejor es ir a ver a Carbunco, leche. Que vayáis, bueno, y a lo demás también, ¿eh? A lo demás también. Si no te gusta Carbunco, puedes ir a otra parte. Habéis dicho una lista de conciertos para este sábado que hay para elegir. O sea, si no te gusta Carbunco, tienes una lista para elegir, pero ve a un concierto. Exactamente. Disfruta, que es bueno para la salud. Lo recomienda el médico. Ves a tus amigos y lo vas a disfrutar un montón. Y seguro que conoces a gente nueva, claro, y vas a conocer a las bandas y te va a encantar. Y lo mismo hasta ligas. Exacto. Aquí en el fútbol no se liga. Nosotros nos conocimos en un concierto. Yo puedo dar fe, yo puedo dar fe que en un concierto también se puede. Pero viendo el fútbol en tu casa, no ligas. No ligas. Viendo fútbol en el bar, no ligas. Y en el estadio, menos. Pero en un concierto puedes ligar. Sí. Nosotros hace ya 10 años que nos conocemos. De un concierto. De un concierto. Mira, y aquí estáis. Aquí estamos, ¿sabes? Haciendo el programa incluso juntos. Sí. Juntos, pero no revueltos. Pero en el fútbol, no. Pero yo he conocido a mucha gente, amiga mía, en conciertos también. Y gente de prensa y tal, y siguen siendo amigos míos. Sí. Aunque algunos lo hayan dejado, otros no, pero ahí están. Sí, es verdad. Y mola. Es lo bueno, te haces amistades. En la música también conoces gente y... Con y gente tiempo, muy maja. Sí, con el tiempo llega. Yo, para mí, la música es lo mejor que me ha pasado. Sí, es un gran... Llevo toda la vida haciendo música y yo creo que luego... Luego que te agradezcan que vayas a sus conciertos. Ay, gracias a la mansión por haber venido, no sé qué. Pues eso ya te... También te llega la patatilla, dices, joder, qué guay, ¿no? Es verdad, qué bien. No, y además digo una cosa, los programas como el vuestro hacen una labor encomiable. Porque hoy estaba viendo. Porque incluso, es muy difícil para una banda como la mía, con muchas de las que. Uh-huh. Salir de tu círculo es muy complicado. Y las emisoras y los programas como el vuestro son fundamentales. Sí. Pero es que fíjate, hoy estaba viendo un vídeo de cuando entrevistamos a Fortu de Bus y salimos ahí nosotros y bueno los demás medios que estuvieron ese día entrevistándole y salimos nosotros ahí también. Digo, mira. Te da orgullo. Y dice, joder, qué guay, ¿no? Qué guay. Que te diga, mira, pues ha estado Onda Merlín allí, entrevistando a Fortu. Y igual que tú hoy, ¿sabes? O cualquiera que venga por aquí. Que decir, joder, qué guay que venga la gente y ya está. Sí. Y que luego diga, oye, pues muchas gracias a la mansión por habernos dado voz. Eso es lo que nos gusta, daros voz, porque si no, ¿quién nos da voz? Pues ¿sabes? Es lo que estoy diciendo, que hacéis una labor. Pues los programas como el vuestro son... Porque si no... A ver, decíamos hace un rato que no había música en televisión, pero tampoco hay música en radio. Tampoco mucho. No, en radio... Cada vez menos, yo creo. Conocidas, no. Y música así underground, ¿no? No, que ahí está. Y la que hay es la que hay. O sea, es los tres o cuatro que salen en todos lados. Pues, chico, no sé. Yo es que hace mucho que no escucho la radio ya, porque es que es siempre lo mismo. Así que hacéis una buena labor y os lo agradecemos, vamos. Sí. Hablo en nombre de todos los músicos de Madrid. Sí. Y alrededores. Y alrededores. Y, y algunos que hemos entrevistado de fuera de Madrid. Y puedo deciros que os lo agradecemos. Sí. Y bueno, incluso de fuera de Madrid también hemos entrevistado a alguno. Sí, han venido por aquí. Que les hemos pillado después del concierto. O no, también han venido aquí. Algunos han venido por aquí. Sí, de depende. Ha venido gente de Albacete, incluso de Valencia han venido también. De Galicia, ¿no? De Galicia también, los Tregua. Son las Tregua de la Coruña y tal. ¿Ves? Por si te hubieras quedado en casa viendo el partido de fútbol, esto no lo hubieras vivido. De Palma de eso Mallorca. Eso no lo hubieras vivido. Es verdad, llevas razón. Los Ebes de Palma de Mallorca, que fuimos a Malditos Recos allí. A... ¿No, Malditos Recos era? No, a Rock Estatal. A Rock Estatal, eso. Que lo fuimos allí a... No, pero no, por aquí por los estudios han pasado gente también. Y sí, también. Leice también han pasado por aquí. Cuatro Leice, gatos. Leice, sí. Por aquí. Sí, por aquí también lo he estado. Joder, Leice... Era un... Aquí en este estudio también lo he estado ahorita. Era un grupo de mi juventud que a mí me gustaba mucho. Lo vimos hace poco en el Alcorcón, por cierto, en las fiestas. Sí, la muy bien. Estuvieron ahí con los Angelus a Patria. No sé, ya te digo que mola, mola. 1073 programas, han dado mucho y han dado para mucho, sí. Y, uh-huh. Y seguimos aquí dando porque nosotros estamos aquí. O sea, ¿habéis tenido que hacer 1073 programas para que fuera Carbunco? Sí, sí. Madre mía. Ay, madre mía. Lo que nos hemos hecho de rogar, madre mía. Ya madre mía. Todos los días llamando y no nos querían. No querían no. Venir. Excusa no, siempre. Es que me ha llamado Broncano y tal. Me ha llamado Broncano, sí. Pues vete con Broncano. Con alguno de esos, no, Pablo leches. Motos que yo estoy ir. Aquí y yo estoy aquí, le he dicho que no a Broncano por estar aquí. Claro, claro. Muy bien, pues muchísimas gracias. Sí. Bueno, vamos a poner si quieres esta el arte de fingir, ¿no? No, es la de Marisa Peña. Ah, no, de Marisa Peña esa es la última. Es mientras esa. Me quede en voz. Sí, pero, la penúltima. Sí, pero vamos a poner esta, por ejemplo, y luego ya terminamos con la otra, ¿vale? La de Marisa Peña. Muy bien. Vamos con ella. El arte de fingir. Mañana otra función, levantamos el telón del teatro que es la vida. No, no, yo interpreto mi papel, te pones frente a mí y tú haces el tuyo. No, no, nunca fue mi fuerte el arte de fingir. No, no, esto me queda grande. Escúchame, quédate a dormir conmigo. Descansa entre mis brazos, despiértate a mi lado. Quédate a dormir conmigo. Despertarás mañana con un beso de amor. Compartido significa una victoria de mi lucha contra el mundo. No, no, no pienso sentir la culpa, pues siento lo que siento, el daño ya está hecho. No, no, nunca fue mi fuerte el arte de fingir. No, no, esto me queda grande. Escúchame, quédate a dormir conmigo. Descansa entre mis brazos, despiértate a mi lado. Quédate a dormir conmigo. Despertarás mañana con un beso de amor. Que lo noten los demás. No, no, esto me queda grande. Escúchame, quédate a dormir conmigo. Descansa entre mis brazos, despiértate a mi lado. Quédate a dormir conmigo. despertarás mañana con un beso de amor. Pues ahí tenemos el arte de fingir. Un tema. Sí, hombre. Evidentemente. No has dicho de qué habla, ¿no? Sí, me da igual, pero lo puede decir. O sea. Oh, bueno, lo puede decir, sí. No, lo puedo decir. Habla. Se puede decir. Habla de salir del armario, evidentemente. Cuando haces esta canción, y además siempre lo digo en directo, digo, hacer una canción de amores así escondidos y tal y cual parece que no tiene mucho sentido hoy día, ¿no? Eso de, porque lo que habla es la canción, habla de una pareja que no pueden expresar en público lo que sienten y digo, pues hombre, a lo mejor está un poco como pasado de moda, pues no está pasado de moda porque hay gente que recibe palizas. Sí. Ahora mismo hay un juicio de un chaval que mataron por eso. Ah, de La Coruña, sí, es verdad. Entonces creo que la canción es, o sea, por desgracia, esa canción está... El otro día había yo un programa que estaba un chico no binario, ¿era? Sí, decía persona no binaria. Y se estaba comprando un traje de vestido de novia. ¿Mm? Y decía que le habían pegado una paliza. Que ya era, que claro, tenía miedo de ir andando por la calle, por era un chico inglés. Porque ya eso, le habían pegado una paliza y porque tenía mucho miedo de que le insultara. Dice que iba en coche a trabajar. Pues. Porque ahí, le daba miedo. Ahí tenéis la respuesta que efectivamente esa balada, por desgracia. Porque él era drag queen. Sigue estando en vigor. Y ¿no? entonces, estando, sí. Claro, él se viste, pues eso, las drag queen, que a mí me encantan, por cierto. Y en el siglo que estamos, ¿eh? Madre sí. mía, ¿eh? En el siglo y el chico estamos, decía sí. eso, que es que a él le habían pegado una paliza por ir así por la calle y que tenía miedo de ir así porque. Y decía eso, que iba en coche, porque... Pues eso. Le caneaban, si no. Pues de eso va el arte de fingir. Sí, sí, que es muy fuerte, la verdad. Con lo bonito que respetar. Ya te digo. Pues madre, sí, que si hubiera más respeto en la vida... Exactamente, respeto en la vida, coño. Es que respetar a las personas tal y como son y ya está. Y si lo mismo, hasta puedes ser hasta tus grandes amigos. Sí. Y luego puedes ser pues persona sí. que a lo mejor tú no tienes los mismos gustos que esa persona en el aspecto, yo qué sé, sexual o lo que fuera, pero... No, es que no, a ver, yo no me acuesto con todos mis amigos ni todas mis amigas. Yo soy heterosexual, pero no me acuesto con todas mis amigas. Claro. Pues no. Eso es. Es que es absurdo, ¿no? Es una absurdez total. O sea, no, es que es gay, no sé qué tal, pues es que te la quiere meter, ¿no? ¿Tú, qué pasa? ¿Tú se la quieres meter a todas las mujeres que tus compañeras de trabajo, tus amigas? No, ¿verdad? Esto es igual. Pues entonces igual. O sea, es gente que es un poco tonta. Pues sí. Pero bueno, la vida tiene que haber de todo. Tiene que haber de todo. Tiene que haber de todo. Así que, los sin cerebro y los otros. Claro, exactamente. Los que tienen la cabeza hueca, así que no tiene. Le haces así, hace eco. Eco, eco. Eco, eco, eco. Rebota, y ¿no? luego estamos los demás. Exactamente, ¿no? Pensamos un poquito más con cabeza. Que para eso está la cabeza, para eso no la han... Pues no la pusieron. Algunos lo llevaban pues para llevar pelo. Sí. Más que nada. Bueno, algunos porque... sin pelo. Algunos sin pelo para llevar gorra. Sin pelo. Sin pelo. Uno mejor y otro sin, pero vamos, que es que no. Pelo, pero bueno. Bueno, sí. Que conste que respetamos, ¿eh? A todo el mundo. Sí. Ahí está. Bueno, pues vamos a cerrar al final con la canción que hemos dicho. Que de Marisa Peña. Mientras no me quede voz. Bueno, mientras me quede voz, por cierto. Sí. Mira, hay una canción de una banda Istar que ha tocado en New y ha tocado en un montón de bandas y tal. Él se lleva su proyecto en solitario años y tal. Y dice, mal asunto el día que yo no cante y tal. Y pues esta canción, pues igual, mientras me quede voz. Mientras me quede voz. Mientras me quede voz, pues mejor que entiendas, pues. Sí, es que Marisa es una poetisa muy buena. Yo, mira, aquí animo a la gente a que busque sus poemas. Tiene varios libros editados. Uh-huh. Y es, bueno, es una persona además con unas convicciones políticas y morales muy, muy elevadas. Y hace una poesía muy buena. Y bueno, es. Uh-huh. Esa canción ahí está, vemos que es. Yo creo que es la mejor letra de todo el disco, claro, evidentemente. ¿Hay alguna canción que odies del disco? No. No, no. ¿A que no? Ninguna. ¿A que no? Ninguna. Hay una que no tocamos nunca en directo. Ah, pero... pues a veces la tocáis, a veces os animáis. No, pero es porque la de... A ver, pues el Callejón de las Rutinas. Esa, por lo que sea, hace que no la tocamos en directo muchísimo. ¿Por qué no la tocáis, tío? ¿La retomáis? Pues no lo sé. El disco se ha quedado ahí. También es verdad que hacemos hueco para canciones nuevas y tal. Claro, claro. Pero no sé por qué se ha quedado ahí en el baúl de los recuerdos. Y no es que no nos guste, es que es la que se ha quedado ahí olvidada. Uh-huh. Joder, pobrecilla. Sí. Madre mía, a ver si la rescatáis. Sí. Si no. Algún día, a lo mejor. Algún día. A mí ya ni nos acordamos cómo se toca. Es que ese es el problema, que hay grupos que le ha pasado, que han intentado retomar la canción. Vas a tener que poner el disco para escucharla y decir, a ver cómo se hace eso. No sé si fue el bajista de Rosendo, una vez en una entrevista dijo que cuando fue a hacer las pruebas para tocar con Rosendo, se cogió los discos de Rosendo, se los aprendió y tal, y le dijo a Rosendo, ¿qué canción tocamos? Y le dijo una, y le dijo a Rosendo, no, es que esa yo no me la sé. Claro, como no la tocaba nunca. Claro, la tocaba. Claro, claro. Y le dio al Rosendo. Grabó el disco y dijo, vale, ya está, ahí se quedó. Así que sí, lo cuenta como anécdota. El Rafa Vegas. Sí, Rafa Vegas. Sí, señor. En una entrevista lo dijo. Uh-huh. Madre mía, un musicazo, como la copa de un vino. Sí. Bueno, uh-huh. Pues vamos a recordar las redes sociales y todo eso que nos pueden pillar en un montón de redes sociales. Sí. Sí. Porque para sí. Eso está hoy en día el internet. Pues, sí. Estamos en todas. En todas. Y el disco se llama Sempiterno, si lo queréis escuchar, está en todas las plataformas, de todas las plataformas de música, menos en Apple Music. Porque como hace poco cambiamos de distribuidora de música, en el uh-huh. cambio no sé qué ha pasado, que es, ya no estamos en Apple Music. Nos han borrado. No lo sé, tengo que hablar con la distribuidora. Es que antes estábamos en una y nos hemos cambiado a otra cuando estábamos contentos con ello y en el cambio hemos perdido. Claro. Pero vamos, estamos en Spotify, estamos en Amazon Music, estamos en Deezer. Y arreglaré lo del Apple Music, hablaré con ellos a ver qué ha pasado. Claro, es que es muy triste que pero vamos, buscáis Carbunco Sempiterno y nada, ahí estamos. Y luego las redes sociales en Instagram, en Facebook, ahí estamos. Buen nombre, ¿eh? Carbunco. Carbunco. Carbunco, es que es fácil de pronunciar. Sí. Es que pues hay sí. Algunos grupos que se buscan nombres que a veces Estela, para pronunciarlos en la sección de conciertos... Sí. Se cuesta caga, un poco, cuesta se un caga poco. En sus padres, en sus madres. No, eso no, pero... No, pero casi. Pero casi cuesta un poquito. Sí, sí, pero luego cuesta... Algunas cuesta un poquillo, pero algunos bueno. Algunos cuesta el pronunciarlos y tal. Carbunco suena bien. Carbunco suena bien, sí. Es fácil y... Es fácil de recordar. Es como Houdini. Igual. Houdini suena muy bien, sí. Suena muy bien. Otro nombre que es fácil de... Houdini, el nombre suena muy bien y ellos en directo suenan muy bien, lo tengo que decir. Sí, otra sí, cosa sí. Igual. Si no quieres ver a Carbunco, pero te puedes pasar a ver a Houdini si quieres. Ah, también, sí, sí. Claro. Es verdad. Porque también suena muy bien. Hay tanta gente por ahí que toca en esto el sábado. O sea, también suena muy bien. Cierto. Además, a Houdini lo vimos ahí en Alcorcón. Sí, en Alcorcón, sí. Lo vimos ahí en acústico y... Lo que pasa es que la gente, como le dijimos a David el otro día, es que no tenían respeto en el tema sí. De cuando estaban tocando los músicos, hablando. Creo que era tu mujer y la otra señora que iba, la mujer de tu compañero. De Carlos, sí. Lo decían. Dices que, joder, qué poco respeto. Ya. Qué bueno. Poquito respeto por la gente que, coño, estás ahí, no sé. Pero bueno, los que estuvimos así en primera fila nos lo pasamos muy bien. Yo me lo pasé genial. Genial. La verdad es que sí, estuvo muy bien. La verdad es que sí. La verdad es que lo bueno es que tocaron bastantes temas propios, sí. Que lo mola. Que no sé si vosotros a lo mejor el sábado vais a tocar alguna versión. Nosotros o algo. Es que hacemos listas cremallera. Hacemos tema propio y versión. ¿Para qué? Pues para evitar eso. Porque, por desgracia... A ver, siempre hay gente que escucha tu disco, hay gente que no sé qué. Sí, pero es verdad que si tocas tres temas que no conocen, es muy difícil que te mantengan la atención al tercer tema. Y por desgracia hoy día con las redes sociales, el Instagram, no sé, la gente está como que le cuesta. Entonces, le metes un tema propio entre una versión y ya has conseguido que te atiendan. Entonces, que te atiendan al tema propio. Sí, sí, entonces, sí, sí. Tocamos... hacemos listas cremallera. Claro, es que al final, desgraciadamente, al final los músicos van a tener que hacer. Y luego que muchas salas te piden incluso que cantes versiones. Sí, que toques solo versiones. Que solo toques versiones. Además, claro. Muchas veces vas y dices, este más propio, y dices, y te dan un jueves. Sí. O te dan un domingo. Y dice, o un lunes. Y dice, ah, no, versiones. Pues entonces ya sí, un sábado a partir de las 12 de la noche y no sé qué. Sí. Pues yo hago las dos cosas. Efectivamente. No hay que hacer las dos cosas. Con lo cual, veniros, que lo vais a pasar bien, porque además vamos a tocar versiones que os van a gustar y las canciones de Carbungo que os van a encantar. Claro, sí, que eso es lo que merece la pena escuchar. Y a conciertos, por fin. Exactamente. Sí. Mientras me quede bot. Venga. Mientras eso. Me quede bot, voy a seguir cantando la canción, ¿no? Venga, sí, claro. Exactamente. Pues muchas gracias por venir. A vosotros por invitarme, me lo he pasado muy bien. Y larga vida a Carbunco y que vengáis con el segundo disco. Yo os quiero ver con el segundo disco sí, también. Hay que... A principio de año vamos a. A principio de año empezamos a grabar ya. Empezar ahí a grabar, la primera. Uh-huh. El batería, ¿no? Empezará, imagino, sí, ¿no? Sí. Además va a ser la primera grabación que hagamos con ellos. Uh-huh. Con el batería y el bajista nuevos. El bajista nuevo, exactamente. Luego pues ya... aquí en la mansión hacemos a final de año. Un recopilatorio de todas las bandas que paséis por aquí. Sí, un especial. Homenaje. O sea, hacemos homenaje a todas. Sí, todas. Suena cuando digo todas, es todas. Claro, entonces, Carbunco sonará. Claro. Genial. Y que ya, lo sepas. Ya te pediremos la canción que no. Sí, te escribirá vale. Y te dirá, oye, ¿qué canción? Venga. ¿Qué perfecto. Tal? Sí, sí. Y dice, Pedro, esta es la auténtica. Esta es la buena. Todos ahí escuchando. Esta es la buena. Ay, que salgo yo. Que salgo yo. En el especial. La verdad. Es que, mira, hubo un año que hubo, no sé, que hicimos un especial y uno de las bandas dice, joder, qué pedazo bandazas habéis tenido, no sé qué, me dijo tal, y dice, joder, pues hombre, claro, es que cogemos... Sí. Y luego hay bandas que vienen, a lo mejor citamos a dos y vienen las dos y a lo mejor no se conocen de nada. Sí. Y luego de repente se conocen y empiezan a hablar ahí y luego y hasta ya... incluso luego buscan conciertos juntos, ¿sabes? Sí. Es muy curioso eso, sí. Sí, lo de hacer bolos con gente que te cae bien, eso es genial. Es genial, porque al final luego salen las cosas rodadas. Y luego la última canción suben y... Sí. Eso mola más todavía. Eso mola todavía mucho. Ahí todos... A mí eso me encanta, que luego subís todos ahí. Sí. Y estáis todos ahí del disfrute. Eso está guay. Bueno, pues vamos a despedir con esto. Venga. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Larga vida a Carbunco. Eso. Que suene esta canción. Callar mis muertos.